Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Hola, hola, muy buenas tardes, señoras, señores y por qué no, niños también, a otro programa más de Club 60 aquí en la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Un programa exclusivamente dedicado a toda esa maravillosa música de esas décadas de los 60, 70 y 80. En los teclados y la operación técnica del señor Damián Espadea. Y el que trajo los discos para poner para el baile, Adrián Pontari, aquí en la conducción y la producción. Va, traje los discos. Después Damián los pasa, nada menos. Y si hay alguno rayado, lo arregla. No hay ningún problema. Así que, queridos amigos, dicho la presentación espectacular que hago yo de todos los programas de todos los lunes con Club 60, vamos a arrancar con un grupo espectacular también. No nos privamos, no nos fijamos en gatos. Dire Straits y un hermoso tema, Cannibal. See you in the morning light. I got my radio on the spine and the weatherman Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La banda estadounidense de música country y rock sureño, formada ya para fines de los 60, principios de los 70, aunque el mayor éxito lo tuvo durante la década de los 80, donde realmente ocuparon un gran espacio en los éxitos de musicales de esa década, en varios premios, y estamos hablando de Alabama. Y el tema, uno de los temas que también fue premiado allá por el 60, en el 83 creo que salió, Take Me Now. Ahí va. With me tonight, take me on a one-way flight in your loving arms, and everything's gonna be all right. You're the one who took my hand when no one else could understand. You're the one who moves me like nobody else can. Take me down where I wanna be. Turn around this man who lives inside of me. Take me down and love me all night long. Hold me close and make me strong. Take me down. Take me down tonight. In your eyes, I see a light. It's your emotions glowing bright. So keep the fires burning and let it warm me through the night. Can be a part of me, 'cause you're what love was meant to be. You and me, baby, we'll set this flame inside us free. Take me down where I wanna be. Turn around this man who lives inside of me. Take me down and love me all night long. Hold me close and make me strong. Take me down. Take me down tonight. You don't have to stay forever. Let's just put our hearts together. Share another night in ecstasy. We know that it's feeling better every time. Maybe love was meant for you and me. Whoa, take me down where I wanna be. Turn around this man who lives inside of me. Take me down and love me all night long. Hold me close and make me strong. Take me down. Take me down. Take me down tonight. Ooh. Take me down tonight. Ooh. Are you gonna take me and shake me? Take me down tonight. Take me down tonight. la mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Un saludo para todo el mundo, para toda la gente que siempre nos escucha, Hernán, Gustavo, disculpen la Patricia, bueno, toda la gente que siempre nos escucha, un cordial saludo también allá a Córdoba, a Santiago del Estero. Bueno, ya nos vamos a ir acordando los nombres de los amigos. Mientras tanto, Creedence Clearwater Revival y Mala Luna Creciente. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un cantante de soul y de disco, conocido fundamentalmente por un single allá por el 74-75, pero que la rompió toda. Después, no sé, creo que no llegó a un long play, pero sí ha hecho buenos temas. George McRae y Rock Your Baby. Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Inconfundible sonido, ¿verdad, muchachos y chicas? Sí, señor. Beatles y She Is a Woman. My love don't give me presents. I know that she's no peasant. Only ever has to give me love forever and forever. My love don't give me presents. 70s y 80s suenan en nuestro club. Un cordial saludo a una de las primeras voces de la zona de Quilmes y alrededores, el señor Cristian. Así que si usted escucha una buena voz, uno de los ruiseñores de acá de la zona sur, escúchelo a Cristian. Un cordial saludo, señor Cristian. Le paso un tema que por ahí alguna de sus admiradoras la puede hacer derretir. Pero esta es una señora, una hermosa mujer que se llama Elizabeth, es cantante y compositora brasileña que inició su carrera musical allá en 1966, 67, por ahí, pasado el mediano de los 60, cantante de samba, y sí, a mí me encanta el samba de brasileño y no hay otra como ellos, ¿sí? Aunque ha hecho mucho éxito también en México, Portugal obviamente, y en muchos países de Latinoamérica. Así que vamos a escuchar de la señora Elizabeth, ¿cuál es el sentido de mí sin ti? Lindo tema, chicos, ¿eh? Não vou seguir um rumo depressa. Vem ficar comigo. Eu sem você corro perigo. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Un grupo musical de música synth pop que fue muy popular allá en la década de los 80, alemán, de origen alemán, y sus canciones populares varias, Forever Young, que es una de las que vamos a pasar ahora, justamente, Big in Japan, Jet Set, Sound and Light and Melody, y varias otras más, así que gracias que las puedo hablar hasta acá, porque más no me da, basta, ahí me pasé. El grupo Alphaville y el Club 60. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, cool and forever young, I want to be forever young. Do you really want to live? Stay young. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. Youth's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, uno de los grandes, unos grandes voces también, de todo el mundo, como es el señor Tom Jones, cantante del Reino Unido, que arrancó ya en 60 y todavía se ha mandado algunas cosas. Julio Iglesias, ¿querés? Bueno, entonces vamos a pasar el de Julio Iglesias, un cantante, productor y compositor también. Su tema, Quijote. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tú. Soy feliz con un vino y un trozo de pan, y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, entonces vamos a presentar, ¿le parece bien, señor Espadea? Tom Jones, entonces, For Once in My Life. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I can make it. For once in my hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I can make it. For once I can feel that somebody's hurt my de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bien, la señora Brenda Lee, nada menos, cantante desde muy pequeña, 13 años ya iba, arrasaba a los primeros puestos en la lista de ranking. Temas como Jambalaya, Dinamita, que eso le convirtieron después, ese tema, la convirtieron en el chico que decía la chica Dinamita. Fue uno de los grandes ídolos del adolescente de esa época. Estamos hablando de los años 50 y pico, fines de los 50, principios de los 60. Hizo teatro, hizo cine, estuvo en El Mago de Oz, trabajó con como Dorothy en la película El Mago de Oz. Actualmente se dedica a actuar, pero hace espectáculos a beneficio, no cobra nada, simplemente, y bueno, la rompió toda, ¿no? Así que Brenda Lee, para nosotros, la juventud de esos años 60, era por excelencia, era la chica que cantaba todos los temas lentos. Así que en los asaltos que organizábamos, no faltaba, era un pecado que no hubiera por lo menos un long play de Brenda Lee para que bailara los lentos, porque ahí era donde vos podías tomar a la chica y tomarle la mano. Así que era la parte donde salían los viejos a ver qué pasaba, ¿no? Porque cuando hacían el asalto era en un patio, una terraza que la donaban, las chicas ponían la comida y los muchachos llevaban la bebida. Entiéndase por bebida, gaseosa. Porque si alguien entraba algo de contrabando, se armaba la podrida con el viejo de casa. El dueño de casa no quería saber nunca nada, por suerte. Y era así, ¿no? Era así, éramos pendejos, teníamos 14, 15 años. Así que eso me lleva a esa adolescencia hermosa que Coy Brenda Lee hoy me regala uno de los temas que también, uno de los lentos clásicos de Brenda Lee. I'm sorry. Oh, yeah. been done. www.fmradiobox.com. Más de uno se la habrá piantado, y alguna chica también de esa época se la habrá piantado algún lagrimón con ese tema, estoy seguro. Bien, que lo que viene ahora, nada menos que un cantante y compositor británico titulado Brian Ferry, el señor. Sí, Brian Ferry. Conocido por su estilo vocal muy tranqui, y se destacaba ya en los 70 como vocalista y compositor. Así que, bueno, vamos a escuchar de Brian Ferry. Sigamos unidos. Let's stick together. Club 60, conducción y producción Adrián Pontari. El amigo Adrián Otero, lo recordamos con Memphis la Bluesera, esa banda de blues y rock y jazz formada allá en el barrio porteño de Floresta, allá por el 78-79. Máxima popularidad allá cerca de los 80 y en la década de los 90 también. Así que bueno, nunca tuve tantos blues, Cosa de Hombre, La Última Lágrima, La Bifurcada, cuántos temas hermosos hemos disfrutado del vago este atorrante. Bueno, le traje uno también que está muy bueno, Angelitos Culones. Thank you. desde el cielo caen, sus mejillas rosadas chocan contra el cristal. La calle mojada y esta soledad, rodeado de gente y de su frivolidad. La cerveza transpira llena de ansiedad, si nadie la bebe se va a calentar. Mis mejores amigos están por llegar, tal vez no vengan nunca, será porque no están. Sueño, si tuviera sueño, dormiría un día entero y despertaría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Desde el cielo traen grandes bolas de espejos que giran sin parar. Angelitos ladrones vienen a robar para llevarse al cielo lo poco que hay. Sueño, si tuviera sueño, dormiría un día entero y despertaría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Si tuviera sueño, si tuviera sueño, si tuviera sueño, todo un día entero yo dormiría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor John Henderson, uno de los grandes saxofonistas del jazz, allá por los fines de los 60, también cantaba, porque tenía una voz de bajo y lanzó un long play con una canción gospel también, junto a otros monstruos del jazz, como el pianista Herbie Hancock, el baterista Jody Bennett y bajista Ram Carter. Le hablo de algunos, que los muchachos que saben de esto, son muchos que saben de música, saben que estamos hablando de músicos de primera línea de esos años. Bueno, hizo un long play para los amigos allá por el de jazz, y así que vamos a escuchar del Snap Your Fingers. Snap your finger, I'll come running back to you on bended knee. Snap your finger, I'll come running. Take a chance on me. Let your light turn green. Baby, I've gotta know. Give me me some kind of clue. Should I stay or go? Let me love you like the lover that you used to know. Turn the key and let me in through that same old door. I had it, but I lost it. Now I've got a broken heart to mend. Well, listen, I don't care what the cost is. I know I got to find my way back in. Snap your finger, baby, I'll come running. I'll do anything to get back again. The cost is I've got to find my way back in. So if you just snap your finger, I'll come running. I'll do anything to get back again. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Sí, si quieren, che, pueden pedir temas con intérprete, un ritmo, una canción, un título, lo que quieran, de siempre de los 60, 70 u 80, con mucho gusto. Si no lo tenemos en este momento, acá en los archivos, se lo traigo el próximo lunes y no hay ningún problema. Esa música me llama, de un señor multifacético, músico británico, cantautor, compositor, productor musical, actor, pintor, bueno, de todo. Siempre lo digo porque es un tipo admirable. Todo lo que hace lo hizo bien. Yo lo seguí a este tipo porque no puede ser que una persona también hasta corra carrera de auto. Y la corre y realmente es un tipo que participa y bien fuerte. Me estoy refiriendo, vamos a hablar bien, ¿no? De refiriendo al señor Chris Rea. Y vamos a escuchar de este señor un hermoso tema, Looking for the Summer. Thank you.

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Muy bien. Un grupo que a veces fue anunciado como Jimmy Gilmer y sus Fireballs fue un grupo de rock and roll popular, particularmente a mediados, en realidad a fines de los 50 y estuvo hasta fines de los 60. Más de 10 canciones ocuparon lugares de los primeros puestos en los 60 y también en los 70. También en Reino Unido tuvieron mucho éxito y sobre todo en los 70. Y el Fireballs, mucho instrumental, por supuesto. Y en este caso hacen un tema muy conocido, por lo menos por nosotros era conocido los músicos. El tema, muy fácil, se llamaba, enseguida le digo, Torquay Tú. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. The Zombies, una banda inglesa de rock formada ya también en los 60 hasta el presente, siguen cambios, obviamente con permanente cambio en la formación de sus músicos, pero siguen tocando los Zombies. Aquí Time of the Seasons es el tema. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you every. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Thank you. who's your daddy, here is, he rich like me, has he taken any time to show you what you need to live, tell it to me slowly, tell you why, I really want to know, it's the time of the season for love. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor. El grupo Herman Hermits, de los años 60, ¿quién no lo recuerda? Es el grupo que realmente ha hecho muy buenas cosas. Vamos a escuchar Wonderful World, mundo maravilloso. Don't know much about history. Don't know much. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. Muy bien, a pedido de Juan Carlos, un amigo muy particularmente, me pidió un tema muy especial de Rama y su combo. Y bueno, y me pareció, yo tengo un tema de Rama y su combo que lo tenía de casualidad, pero lo vamos a pasar a Juan Carlos de Bernal. Le vamos a mandar el tema que has pedido, Juan Carlos. Rama y su combo, pues, ¿sabes lo que te elegí? San Luis Blue, un clásico del jazz norteamericano. Ahí va. Thank you. mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor, una banda, vamos a hablar, es una banda nada menos que liderada por el ex bajista de los Rolling Stones, Bill Wymans, y su Rhythm Kings. Son conocidos por su presentación en vivo, en realidad pocas grabaciones, muchas giras frecuentes por Europa y Estados Unidos, pero una notable canción tiene también en Stevie Nicole, también Yardling, que realmente muy buenas canciones. Pero vamos a escuchar un temazo, Mississippi Flyer. Get out of this one horse town. Glad to see the back of that woman of mine. Blow the train whistle right on time. On time. On time. On time. On time. On time. The Mississippi Fire is the train to ride. Feel the wheels spinning as the boiler fires. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Nos vamos a ir un ratito por Club 60, se va a los 60, un minutito, y recordamos una de las grandes cantantes y cantautor, actor también canadiense, famoso desde finales de los 50 y las décadas de los 60 y 70, con canciones como Diana, Muchacho Solitario, Tu Cabeza Mi Hombro, Adán y Eva y tantos más. Readaptó una canción que después fue un éxito, con diferentes nombres, que bueno, se los voy a mencionar después en algún momento cuando mostremos ese tema, pues es sorprendente, un tema viejísimo, popular francesa, la transformó en una canción que fue un éxito. En este caso ahora va a cantar uno de su autoría, el tema Déjame Conocerte, Paul Anka. Help me spare the moment. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. La señora Patty Duke, fundamentalmente actriz, artista exitosa, por supuesto, en Estados Unidos, junto con las principales figuras internacionales, incursionó un tiempo en la música como cantante, con éxito inmediato con algunos temas, allá por el 65, 68, hasta el 70 más o menos anduvo. Luego retornó, por supuesto, a su primer amor, que es el cine, donde ha ganado realmente algunas estrellas y tiene su propia mano en Hollywood. Patty Duke y el tema que vamos a escuchar, No te quedes ahí parado. Conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Qué podemos hablar de Charles Aznavour? Andamos bien, che, estamos bien, Charles Aznavour, sí, un franco armenio, armenio franco, si vos querés decir de alguna manera, uno de los grandes cantantes, compositores, y un hermoso tema, a la antigua usanza, hermoso tema. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Come close. So dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew before if we just close our eyes and dance old-fashioned way that makes me love you more. Come closer, forget all the others. It's nice to be like this, cheek to cheek, in the old-fashioned way. It's funny, but I have the feeling that we're dancing as our parents used to do. Well, maybe they weren't wrong. The world changes. Love stays. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover ours we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Ah, qué bueno. Traveling Wilburys, un supergrupo integrado, mirá, escucha, Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne y Tom Petty, nada menos, ¿eh? La banda estuvo, son dos, unos vagos divinos que se juntaron durante 2 años, grabaron 2 long play, 2 álbumes, con una gran aceptación, por supuesto, del público. Y uno de los 2 álbumes fue premiado, fue el número 2 en la Billboard de Estados Unidos, nada menos. Así que vamos a escuchar de este tipo, como estoy yo, enardecido. Twisted, I get turned up. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Este señor, lo que vamos a escuchar ahora, es al señor Brooke Benton, cantautor estadounidense muy popular por la música rock and roll, el rock and blues y pop. Comenzó a principios de los 60, le diría, durante la década siguiente, con más de 50 composiciones ubicadas entre los primeros puestos de la Billboard de Estados Unidos, esa revista que mide los primeros puestos de ventas hasta los puestos 100, ya los primeros 1000, tiene diferentes categorías, ¿no? Pero todas sacadas por las ventas de ese título, del long play o del single. Vamos a escuchar de este señor un tema titulado Kid You. I told you, baby, how I feel. One word can close this deal. Baby, be my queen of heart. Please give me that love you got. Won't you say yes and don't you say no. Make me feel good, kiddo. Maybe I'm just wasting time, but can't get you off my mind. And you could make me feel so good. I know you could if you only would. Oh, won't you say yes and don't you say no. Make me feel good, kiddo. I wrote to you a 6-page letter. Call you on the phone. But you started talking about the weather. Kiddo, don't you know that's wrong? I can't stand this playing around. Help me up, don't let me down. Kiss me, baby, tell me so. If you love me, let me know. Won't you say yes and don't you say no. Make me feel good, kiddo. I wrote to you a 6-page letter. I even called you on the phone. But you started talking about the weather. Kiddo, don't you know that's wrong? I can't stand this playing around. Help me up, don't let me down. Kiss me, baby, tell me so. If you love me, let me know. Won't you say yes and don't you say no. Make me feel good, kiddo. Make me feel so good, so, so good, kiddo. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Una banda estadounidense conocida durante los 70, con un estilo armónico y muy suave de pop y country, también tiene sus excepciones. Este tema, Al revés, otra vez. Qué lindo tío. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El dúo Yellowstone and Voice, Yellowstone o Peter Papini, Yellowstone, y el señor Steve Voice, fueron cantautores y formaron ese dúo allá por el 72 en Londres. Su éxito más significativo son justamente el tema que vas a escuchar ahora, que a mí me encanta, Filósofo, y uno que se llama La Abuela Dijo, así que está muy bueno. Voice fue un tipo que armaron el líder que digamos que armó la banda Revolver, así que también tiene sus conocimientos. Vamos a escuchar entonces del grupo Yellowstone and Voice, Filósofo, un hermoso tema. All of the children in the park, searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark, follow you. Do you know where you go? All of the travelers on the road, put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their loads, follow you anywhere. Follow you, do you know where you go? Presenta toda la música de las maravillosas décadas doradas. Albert Lee, un guitarrista mundialmente conocido, como compositor también inglés, pero se ha radicado en Estados Unidos. Nombrado uno de los cuatro máster mundiales de la guitarra. Este tema es un capo, el Live My Woman Alone. conducción, Adrián Pontari. FMRadiobox.com. El señor Harold Melvin y sus amigos, El amor que perdí. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Los Shakers, ese grupo uruguayo espectacular que ha hecho tantos éxitos y uno de los grandes, Always You, Siempre Tú. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suena en nuestro club. Y nos vamos, sí señor, hasta el próximo lunes. No nos van a escuchar más. Así que gracias a todos los que nos llaman y nos alientan. Y que tengan toda una semana linda y muy buena para todos. Y nos reencontramos, como decíamos, el lunes. Agradecemos al señor Damián Espadea en la operación técnica puesta en el aire y que maneja los teclados con una casualidad. No sé cómo hace este hombre. Pero miren, tiene los dedos torcidos ya de tanto, para tocar dos teclas al mismo tiempo. Bueno, amigos, será hasta el próximo lunes. Gracias por todo. Un abrazo grandote y buen fin de semana. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.